Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Algo habíamos mencionado ayer en Gálatas 2, 1 y 2, pero ya en el versículo 3 se introduce la problemática que estaba haciendo efecto, que estaba teniendo, iba a tener problemas y que podría haber producido un gran cisma de desunión dentro de esa iglesia que se estaba formando, y Pablo, con su sabiduría que Dios le había entregado, está percibiendo y está amonestando hacia la unidad, hacia llevar un mismo sentir, que no sean estas situaciones como la circuncisión que los dividan. Y sabía Pablo perfectamente que esa división podría haber traído no solamente un cisma, sino algunos que se hubiesen separado y que no hubiesen vuelto más a la iglesia. Él lo que amaba era esta iglesia que él mismo había formado. Gálatas 3 al 5 menciona esta situación puntual. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí está la palabrita que va a producir este cisma y que están hablando, y que Pablo, seguramente ellos decían, él invita a no circuncidar a la gente. Y la idea era que el que se circuncida, ese solo es iba a ser salvo. Fíjate cómo se mezclan estas situaciones, bueno, estos falsos maestros. Bueno, estos falsos maestros partían de la base de que el Señor les había entregado a los judíos, les había entregado la salvación. Entonces, como el Señor le había entregado la salvación a ellos, la persona para poder salvarse tenía que ser judío. Y eso, la circuncisión los transformaba en judío, entonces por eso que ellos podían ser salvos. Claro. Ellos no aceptaban que lo que Pablo predicaba era que en Cristo no hay absolutamente, la circuncisión ya no tiene validez. Recordemos que la circuncisión era un pacto que había hecho Dios con Abraham al comienzo. Dice la Escritura que tenía como 99 años. Exactamente. Pero antes Dios lo había llamado muy temprano a él, así que también era un hijo. Este es un pacto que comienza con él muy, muy entrado en edad de Abraham. Ahí en Génesis capítulo 17, en el verso 10, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Bueno, esa circuncisión, el significado de la circuncisión era una entrega del corazón al Señor. Pero esto era solamente, era algo que se hacía en la carne, pero esto quedó abolido después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a abolir todas esas prácticas que tenía la ley ceremonial. Y aquí necesariamente tenemos que hacer una separación. Existía una ley ceremonial y una ley moral. No podemos unir las dos cosas porque no son lo mismo. Yo no puedo unir, por ejemplo, la ley del tránsito con la ley leyes de salud. Son cosas totalmente distintas. Aquí también la ley de Dios, los 10 mandamientos, es algo que todavía está vigente. No podemos decir que eso pasó, que eso era antes, que ahora ya un no matarás ya fue abolido, no cometerás adulterio, eso quedó en el pasado, ya no rige. En cambio, los sacrificios que se hacían, ¿por qué nosotros no sacrificamos cordero? Sencillamente porque Cristo ya cumplió esa ley, eso mostraba un Cristo. Antes de él, la gente, por fe, llevaba el cordero y ellos ponían sus manos, confesaban su pecado, el cordero era muerto, moría en lugar de la persona que había cometido el pecado. Pero ahora que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado, ahora ya no tiene necesidad, no tenemos necesidad de hacerlo. Así también en este caso, ellos querían imponer esto de la circuncisión. Ahora esta circuncisión era la entrada, ¿no es cierto?, para ser un judío. Ahora, fíjate que quizás me adelanto un poquito, pero me gusta la cautela que usa Pablo para empezar a tratar de disuadir esta situación y no sea grande y produzca división, porque es lo que está buscando, es que su iglesia no se divida y siga con el conocimiento de Cristo. Porque aquí, si tú miras, está correcto. Yo estoy pensando en personas que por años, su familia, sus hijos, todos han seguido esta tradición, y de improviso alguien le dice, no, eso no te sirve para salvarte, solo Cristo te salva. Porque Pablo aquí dice, mira, aquí yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué cosa? Toda la ley. Interesante estos conceptos porque él sigue hablando en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús, y esto es fuerte, uno tiene que ponerse también en esta gente aquí, pero en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Desde quizás la próxima lección vamos a empezar el próximo estudio a hablar de esto de la justificación por la fe, que Pablo va a hacer mucho énfasis aquí. Pero mira lo interesante que dice, interesante porque dice que ni la circuncisión, porque en Cristo Jesús, lo que estamos en Cristo Jesús, no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lamentablemente, si uno mira la historia del pueblo judío, se transformó en un pueblo de obras, y que haciendo sacrificios, circuncidándose, haciendo ciertas cosas, midiendo lo que había que ser para Cristo, y todo eso que incluso Cristo en algún momento se los dijo a ellos, si ustedes son muy hábiles para hacer cosas bien medidas, diezmáis la mente y en eneldo, ¿no es cierto? Pero abandonas a tu padre, abandonas a tu familia, no obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso podría traerse también hoy día y hacer una división dentro de la iglesia o de la comunidad que uno tiene quizás. Debemos tener presente lo que dice ahí el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versos 1 en adelante. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. A los apóstoles y ancianos dice para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Bueno, ellos subieron, como dijimos anteriormente, ellos subieron no porque tuviesen una duda en cuanto a lo que estaban predicando. Ahora, cuando esto se trató junto con los discípulos, ellos quedan todos unánimes. No había absolutamente ninguna duda en cuanto a que ahora el centro era Cristo y solo Cristo. La circuncisión había sido un pacto que había sido hecho antes de Cristo, pero ahora con Cristo ese pacto ya había sido reemplazado, podríamos decir, por lo verdadero. Claro, lo interesante es cómo comienzan a actuar y a organizarse y buscar el consenso para ir hacia la unidad. Gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Quizás hoy el problema no sea la circuncisión, pero ¿con qué cosas, si las hay, luchamos como iglesia que se asemejan a este problema? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.